Hola compañeros y oyentes de Farco. Estamos viviendo una coyuntura política y social de cambio, despido y negociaciones con distintos gremios. Omar Atilio Aranda, secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE Formosa, se refirió al tema. ¿Cuánto vamos a pedir? Sería aproximadamente un 35%, porque consideramos que eso cubriría el desfasaje que tuvo nuestro sueldo, los sueldos de los estatales. Consideramos que ese sería el, aunque a pesar de que viajaron todos los secretarios provinciales de ATE, de toda la provincia de Buenos Aires, para coordinar en forma conjunta qué es lo que se va a solicitar. Los secretarios generales se reunieron para plantear el pedido en conjunto dependiendo de la situación de cada provincia. El secretario confirmó que no bajarían del 35% y no descartó medidas de fuerza. Nuestro planteo creo sí. Yo desde ya que va a ser diferente, porque no, ese porcentaje que ellos quieren negociar no es el que nosotros creemos va a cubrir la pérdida del salario ante la canasta básica. Creemos que la canasta básica aumentó mucho más que un 25% en estos últimos tiempos. Creemos que si es necesario adoptar algún tipo de medida para hacernos sentir, creemos que vamos a hacerlo. No habría ninguna duda al respecto. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Guillén de FM La Nueva, 98.1, Formosa.